La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Euge? Buenas, ¿qué tal? Bueno, va? Parece que la... Apurado comienzo. Sí, parece que la lógica de Oral y Público, que durante mucho tiempo fue reflexionar a propósito de los juicios y de cuestiones que están vinculadas al terrorismo de Estado en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar. Religiosa, eclesiástica, diría Nora Cortiñas. Implica ahora una lógica de programas de apuro, de programas de audios sin editar. Recién llegamos del Palacio de Tribunales, allí estuvo Nora Cortiñas, acompañada por sus abogados, en una audiencia que estaba citada allí para poder tener respuesta de parte del Estado a propósito de qué pasó con Gustavo, uh-huh, el hijo de Nora Cortiñas. Ustedes saben que entre tantos habeas corpus que fueron presentando las madres en general y Nora en particular, se llegó ahora a esta instancia en la que hace un tiempito un juez que antes había rechazado un pedido de habeas corpus por Gustavo, ahora lo aceptó. Y eso motivó esta audiencia donde él llama a las partes, y las partes son, por un lado, la víctima, Nora, y por otro lado, los representantes, o en realidad estaban citados el general Milani, en tanto jefe del ejército, y Agustín Rossi, en tanto ministro de defensa, había cuenta de los archivos que se encontraron en uno de los sótanos, uh-huh, del Ministerio de Defensa, y que están allí de gira repartiendo los archivos en diferentes lugares, en la universidad, digamos, se está haciendo un desglosamiento de ese archivo y se está llevando a diferentes lugares en actos políticos de devolución de esos archivos de alguna manera. No fueron ni Milani ni Rossi, pero sí mandaron representantes. Estuvo Graciana Peñafort, que es la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, a quien vamos a escuchar en un ratito, muy escuetamente, charlar con nosotros y decirnos qué tiene para decirle el Estado a Nora Cortiñas. El Estado hoy le dijo a Nora Cortiñas: no tenemos datos sobre su hijo. Y en todo caso habrá que ver cómo sigue esto. El juez tendrá que resolver mañana o la semana entrante qué hace. Si continúa llamando a otros funcionarios, si llama a los funcionarios que no vinieron hoy, que tuvieron a sus representantes. Estuvo también alto jefe del ejército presente en la audiencia de hoy. Así que de a poco vamos a ir desglosando ese material y vamos a charlar en un rato, creo, con Nora, para que ella nos cuente con qué idea se quedó de haber participado en esa audiencia, que comenzó a la hora 16, puntualmente, a la hora que estaba citada, y terminó a las... son las 21, a las 19:50. Es decir, que duró casi 4 horas. Casi 4 horas ahí adentro, con papeles que llevaron los funcionarios para Algunos que ya eran de público conocimiento, de cuando aparecieron estos archivos, apareció una carta que Nora Cortiñas le había escrito a un obispo de La Pampa pidiéndole por su hijo. Bueno, le acercaron esa copia y otros tantos papeles, pero en síntesis, la respuesta para con Nora Cortiñas fue: el Estado no tiene una respuesta, no tiene datos sobre el paradero de Gustavo. Bueno, y más tarde vamos a estar también aquí enganchados con Víctor Basterra, por supuesto, y vamos a saldar la deuda de hace un par de programas que las urgencias nos vienen comiendo, y vamos a hablar de un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de Santa Fe, que es, pero no es, que está ahí, pero que no está ahí. Después lo ampliamos. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Bueno, en la audiencia de hoy, que la que te contaba recién, cuando apenas salieron de tribunales, nos íbamos mensajeando la mayor parte de la gente, Nora entró solo con sus abogados de la gremial, con Eduardo Suárez, con Verónica Heredia y con Gabriela Conder. También ingresó Adolfo Pérez Esquivel e ingresaron también un par de militantes sociales que estaban acompañando y que pudieron meterse en el grupo que estaba allí en el Palacio de Tribunales. Y ellos lo que nos hacíamos era mensajearnos todo el tiempo para ir sabiendo qué novedades había allí arriba, hasta que en un momento al fin nos dijeron bajamos. Y bajaron, y allí apareció Nora, que empezó a saludar a la gente que estaba esperando. Algunos tuvieron que irse en el transcurso de las 4 horas por la cuestión de los del tiempo, del largo tiempo de espera y de diferentes actividades que había. Pero escuchemos primero al negro Eduardo Suárez, que fue quien habló allí mientras Nora saludaba a la gente, explicando qué fue lo que sucedió ahí adentro. Empezamos la audiencia diciendo que esta audiencia no tenía ninguna validez porque no estaban presentes la gente que la propia Cámara y el juez había citado en su momento a comparecer. Así que si no comparecía, hicimos la reserva de recurrir a todas las instancias porque ellos no cumplieron con lo que la justicia les ordenó. Y posteriormente el resto fueron varias horas de discusión donde nosotros planteamos que el objeto del habeas corpus es que ellos nos digan dónde está Gustavo. Y finalmente, después de tantas horas de discusión, ellos tuvieron que reconocer que tanto el Ministerio, por lo menos en que hace la representación del Estado, el Ministerio de Defensa y el Ejército, habían agotado la búsqueda. Dicen ellos que no tienen. Así que, por lo tanto, el Estado ha demostrado hoy, por lo menos en esta audiencia, que es ineficaz para poder informar la suerte de un ciudadano argentino desaparecido. Es ineficaz, no tiene. No, se ve que no carece de herramientas, y las herramientas que tienen son ineficaces. No pudieron darle una respuesta a Nora. No pudieron darle ninguna respuesta. Bueno, a lo mejor no quieren dar ninguna respuesta. Bueno. ¿Quiénes estaban representados, negro? Estaba representado el Ministerio de el Ejército Argentino, por medio del general Mota, y el jefe de archivo del ejército, y todos sus abogados. y el Ministerio de Defensa estaba representado por la representante jurídica del Ministerio de Defensa y la representante de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Y creo que una de ellas es Graciana Peñafort. La representante del Ministerio de Defensa. ¿Ella fue la que dijo que no tenían datos? Ella fue una de las que dijo que estaba agotada la búsqueda, que no tenían datos, sí. Y el ejército lo mismo. Así que eso fue más o menos todo en todas estas horas. ¿Y cómo sigue la instancia judicial con esta respuesta? Vamos a ver mañana qué resuelve su señoría. En función de lo que nos digan que resuelve, es lo que haremos nosotros, ¿no? Si el Estado... Si acá termina, si esto termina acá, bueno, si no, nosotros tenemos que saber qué van a decir los jueces. Bueno, y ahí termina abruptamente, termina, en realidad Suárez siguió hablando, pero yo me aparté porque se escucha allí un ahí está. El ahí está es Graciana Peñafort, que salía, que es la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, que fue, digamos, reconocible, se hizo reconocible como funcionaria de AFCA. Ella era funcionaria del CONFER antes, el ente que regulaba las radiocomunicaciones en la Argentina. Después fue integrante de AFCA y fue una de las espadas políticas, jurídicas, más que nada, defensoras de la ley de medios en pleno debate. Bueno, ella salió, una mujer muy agradable, muy simpática, que no quería hablar, y le arrancamos unos 30 segundos. Graciela, ¿cuál fue la función del Ministerio hoy aquí en esta...? Nosotros nos presentamos como Ministerio de Defensa, aportamos información que ya habíamos aportado, que es toda la existencia existente dentro del Ministerio, y le ofrecimos la permanente colaboración que tiene el Ministerio de Defensa desde el 2003 en adelante con los juicios de verdad y memoria. ¿Y la respuesta es en este caso que no tienen datos sobre Gustavo? No tenemos más datos sobre Gustavo. Gracias. Bueno, no tenemos más datos sobre Gustavo, es la respuesta que dio allí Graciana Peñafort, la integrante del Ministerio de Defensa, que hoy asistió a la sede del Palacio de Tribunales, allí en la calle Talcahuano, para entregar los nada de datos que recibió Nora Cortiñas. Es difícil, ¿no?, entender la situación, porque digo, las madres están como cansadas de esperar y a la vez tienen toda la paciencia del mundo, porque están curtidas, ¿no? Nora nos decía después, yo no me quiero morir sin saber qué pasó con Gustavo. Y el Estado le responde, no tenemos más datos. Y uno podría decir, bueno, si no los tienen, no los tienen, ya está, ¿qué pueden hacer, no? Pero a la vez uno sabe que no están haciendo todo lo que podrían hacer. Porque seguramente debe haber archivos de los servicios de inteligencia de aquellos años que no se han desclasificado. Digo, se encontraron estos archivos en el Ministerio de Defensa, escondidos, pero no se sabe mucho más que eso. Sin embargo, tiene que haber archivos de la CIDE, por ejemplo. Tiene que haber archivos de la CIDE allí. Bueno, esas respuestas son las que quiere encontrar Nora Cortiñas, y la va a seguir, sin dudas que la va a seguir. Es el doctor Rodolfo Jansón, que además es abogado querellante en la ESMA, entre otros representa a Víctor Basterra en el juicio, a quien también tenemos en línea, así que los voy a saludar a los dos. Buenas noches, gracias por permitirme compartir estos minutos. Sí. Y del otro lado está Víctor, le mando un abrazo, desde luego. Y especialmente al amigo Rodolfo, que yo siempre le llamé D'Artagnan en algún momento. D'Artagnan. Sí. Ya queda poco de D'Artagnan, pero bueno. Igual es un hombre. Ahora me parezco al cardenal Richelieu. Bueno. Esta historia suena verso repetido. El doctor Rodolfo Jansón está en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodolfo, querido. ¿Cómo le va? querido Víctor? ¿Cómo anda mi viejo, hermano? Mi viejo D'Artagnan, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? El D'Artagnan quedó hace unos años atrás. Ahora bueno, sí, pero a mí siempre queda ese personaje. ¿Ahora cómo, Rodolfo? Soy más parecido al cardenal Richelieu. Ah, sí, sí, claro, exactamente, ya nos habías contado. Una cuestión de edad, ya lo habíamos dicho. Exactamente, no estamos pasando una grabación, sino que Víctor le acaba de decir lo mismo y Sansón contestó lo mismo, que lo están guionados, esta parte la tenemos guionada. O no podés, esta historia suena verso repetido. Bueno, doctor Rodolfo Sansón, te agradecemos este nuevo paso por Horario Público. Tengo la duda de si tienen guionado el cierre también o solo la apertura de la charla. No, solamente, bueno, aprovechar el momento para transmitir un abrazo enorme al querido Víctor. Bueno, ese es recíproco y además nos tenemos que encontrar, hermanito. Cuando quiera, hermano. Bueno, Rodolfo, un abrazo grande. Voy a comparar, creo que fue el mismo. Creo que fue muy parecido al final, ¿eh? Lo voy a comparar. Prometo un separador con los dos comienzos guionados. Bueno. Sin negar lo vivido, esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso repetido. Esta historia suena verso oral y público. Bueno, vamos a charlar con Nora, Cortiñas. Nora, ¿cómo estás? Bienvenida a Horario bien, Público. Bien. Bueno, a la mañana hablábamos y nos contabas las expectativas que tenías. ¿Cómo fue después de esta larga...? Bueno, no se presentaron ni Milán ni Rossi. ¿Mm? Yo creo que es un acto como de cobardía. A mí me da un poco de vergüenza como ciudadana, porque no enfrentar un planteo de una madre que hace 38 años que está en la calle, me parece que es una falta de ética política, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no vinieron y bueno, igual decidimos seguir adelante, pero apelar porque no estamos de conformes con la respuesta que dieron, no saben nada, no tienen nada, es una respuesta que no se corresponde con la realidad. Uh-huh. Mi hijo no se lo tragó la tierra, ni fue, se fumó en el aire. A Gustavo lo secuestraron las Fuerzas Armadas, y si no tienen ningún archivo, qué terrible, las Fuerzas Armadas no tienen archivo con el nombre de mi hijo. Si se llevaron 30.000 personas, las borraron a 30.000 personas. Bueno, no, la verdad no entiendo. Vamos a seguir. Esto no para acá, esto es un paso. Y además para comprobar que hay mucho que hacer. Y que si el gobierno se decidiera, como hizo el otro día la presidenta, que le dijo a la CIDE que había los archivos de la AMIA, acá la presidenta tendría que decir a CIDE y a todos los cuarteles, todos los oficinas, todo donde estuvieron los militares, que abran todo lo que tienen. Uh-huh. Es muy sencillo. Si la presidenta dice, bueno, abran todo donde haya archivos, no buscar así como están buscando, a mí me parece bien. Las dos trabajadoras del Ministerio de Defensa, la actitud de ellas, bueno, que ellas buscaron, que no hay nada y que está agotada toda la búsqueda, ¿viste? Uh-huh. Bueno, no sé, yo tengo un sabor amargo de esto. Nora, vos preguntaste puntualmente por Milani, porque estaban citados Milani y Rossi, ¿qué te contestaron? Por los dos, ¿no? Y por Milani, porque ¿cómo no vas a ver si fue un oficial del ejército? Y sí, era joven. Sí, bueno, hasta era joven. Todos eran jóvenes. ¿no es cierto? Uh-huh. Pero él estuvo en cargo, ¿cómo no va a saber dónde se buscan los archivos? Uh-huh. Yo no digo que sepa precisamente, suponiendo, qué pasó con Gustavo, dónde está Gustavo. Ponele que claro. Eso requiere una investigación, pero requiere una investigación. Uh-huh. No que me digan que no saben nada. Claro. Que lo saben, que no encontraron. Pero ¿cómo en un archivo del ejército no aparece mi hijo que fue secuestrado en 1977? Uh-huh. Entonces, bueno, pero bueno, si yo hace 38 años que estoy en la calle, ya buscando por los 30.000, porque quiero dejar claro que la búsqueda mía es por los 30.000. Uh-huh. Pero bueno, un habeas corpus se hace por una sola persona. Claro. Nora, entonces, sí. No, complétame, por favor. No, digo que en algún momento tiene que aparecer en algún lado el nombre de Gustavo. Uh-huh. ¿Había representantes de la iglesia? Sí, sí, sí. Sí, Arancedo dijo que bueno, que ellos buscaban, yo le digo que hablen con el Papa y que abran los archivos del Vaticano. Yo no, sé que tienen, nosotros fuimos a hacer denuncia, uh-huh. Si tenían la mano una carta de un obispo al que yo fui a pedirle por Gustavo y ellos lo tenían en la mano, quiere decir que hay un archivo. Claro, eso bueno. Eso apareció en el Ministerio de Defensa, una carta que vos le escribiste al que obispo. Fui a ver a un obispo para sí. pedirle por Gustavo y entonces el obispo claro. agilizó la denuncia, la investigación y le preguntó a la conferencia episcopal uh-huh. y responde Galán, que era en ese momento un secretario. Claro. Era el obispo, bueno, el obispo de La Pampa era el que vos habías sido. El obispo de La Pampa era el que yo fui en mis recorridos, claro. Pero fue el único por lo visto uh-huh. que respondió, porque lo único que tenían era esa carta. Claro. Entonces, si tenían esa carta quiere decir que hay archivos. Bueno, hoy fue una reunión que es el primer paso y seguiremos porque vamos a ver mañana, espero que no archive el habeas corpus el juez, porque sería también un error que cometerían volviendo a archivar, ¿no? Uh-huh. Y vamos a apelar para que, bueno, que vayan Milán y Rossi. Sencillamente decirle, bueno, usted estuvo en tal lado. Bueno, ellos dicen que acá puede ser veremos cómo sigue. Yo, ¿sabes qué pasa? Estoy muy reforzada de mi ideario, ¿no? Yo quiero que me digan dónde está Gustavo, quiero que esto, salga a la luz la realidad, ¿no? Fue uh-huh. secuestrado por las Fuerzas Armadas, hicieron en mi casa operativo, todo como pasó con los 30.000. Uh-huh. Está reconocido por los juicios, el accionar de las Fuerzas Armadas y el genocidio. Entonces, uh-huh. Seguiremos con prudencia y con decisión. La última, Nora, sí. Y te dejamos. Sí. Vos con este juez que actúa en este habeas corpus, que aceptó este habeas corpus, lo había rechazado ya en otro momento. Lo había archivado dos veces. Uh-huh. Y ahora la intención era también, lo había archivado y la Cámara lo obliga a seguir con el habeas corpus. ¿Vos pudiste hablar con él de eso, del anterior, digamos? No, hoy le dije que basta de archivar, que no corresponde, ¿viste? Que yo la primera vez que lo presenté hasta lloré de la emoción que tenía, pensando de que un juez había aceptado el habeas corpus, ¿no? Seguir adelante, y resulta que lo que hizo fue archivarlo. Claro. Pero bueno, vamos a seguir. Que pido es que un día la presidenta, en un gesto político y claro, decida que abran todos los archivos, que los busquen, claro. Dar un llamadito como hizo con el tema de AMIA, Bueno, yo les pido que abran los archivos y entonces uno no tiene necesidad de estar haciendo un habeas corpus y pasar un trago amargo como el de hoy. A mí fue un trago amargo decirme que no saben nada mirándoles la cara a militares, que algunos de estos que estaban hoy está jubilado, pero bueno, son las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Así que basta de ocultamiento y negativa. Bueno, Fernando, Nora, muchísimas gracias por haber llamado, ¿eh? No, no, hasta prontito, a vos, adiós. Gracias. Chao. Hemos charlado con Nora Cortiñas, todavía no volvió a su casa después de esta larga jornada. Está además con un dolor fuerte en la pierna, estaba diciendo que mañana quería ir al hospital a hacerse ver porque la está molestando un dolor fuerte, y hoy estuvo 4 horas para que el Estado le diga que no sabe nada sobre su hijo. Peñafort en un momento le dijo, cuando Verónica Heredia, una de las abogadas de la gremial, le dijo, bueno, no, ¿cómo puede ser que tantos años después el Estado lo único que tenga para decir es que no tenemos respuestas? Y Peñafort le respondió, nosotros no somos el Estado. A lo que Verónica Heredia le dijo, ¿cómo que ustedes no son el Estado? Ustedes son parte del Estado. Y Peñafort le contestó, bueno, nosotros somos el Ministerio de Defensa, somos una parte del Estado, y nosotros, desde nosotros, podemos decir que no tenemos datos sobre Gustavo. Lo que deja la puerta abierta a que si el juez tiene la voluntad política necesaria para hacerlo, no archive el habeas corpus e insista con algún otro organismo del Estado o con algún otro funcionario para ver qué respuestas hay sobre el paradero de Gustavo. Pero este habeas corpus es muy simbólico desde mi punto de vista. Quiero decir, por supuesto que Nora lo presentó como dijo ella porque quiere saber algo sobre Gustavo. No tiene ni medio dato sobre su hijo, no sabe nada, no sabe por dónde pasó, digamos, no pudo reconstruir nada de su historia. Pero también dijo, ¿no?, claramente, si se hubiera podido presentar un habeas corpus colectivo por los 30.000, yo lo hubiera presentado. Es, sin dudas, un recurso presentado por ella y por todos los demás, por su hijo y por todos los demás. Esa es la intencionalidad política que tiene Nora, la de que le den una respuesta, que el Estado tenga que dar una respuesta que sea un poco más seria, que no tenemos ningún dato, ¿no? Cuando todavía no están todos los archivos abiertos, porque si tuvieran todos los archivos abiertos y no tienen ningún dato porque quemaron todo, porque se robaron los microfilms o por lo que fuere, todo bien, ¿no? Pero digamos, no están agotados los recursos desde el propio Estado para conseguir digamos, más datos sobre aquella época. Eso es lo que me parece que a Nora más le molestó. Asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Entre todos los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que hay en la Argentina de la época del terrorismo de Estado, muchos, podría decirse la mayoría, están ubicados y están serializados. Algunos funcionan como museos, sobre otros hay polémica, como ocurre con el Casino de Oficiales de la ESMA. Pero con algunos otros hay como demasiadas dudas. Hace poco hablamos del caso, hablamos muchas veces, pero hace poco le dimos especial atención a la situación de Silvia Supo, ¿no? Que fue asesinada en Rafaela, y todo indica que su asesinato tuvo que ver con su calidad de testigo y querellante. Silvia Supo fue una de las personas que pasó por la casita de Santa Fe, como se conocía a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Nosotros vamos a charlar ahora con Mariano Millán para saber qué es la casita, si es un lugar común, un centro clandestino, digamos, que está identificado o no, porque ellos, Mariano y otros compañeros, llevan adelante un blog que se llama lavergüenzadesantafe.blogspot.com.ar, lavergüenzadesantafe.blogspot.com.ar. No es un blog referido a Miguel del Cel, sino a la situación del centro clandestino La Casita. Mariano, bienvenido aquí a Oral y Público. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Mariano, contanos un poco la historia de La Casita. Bueno, La Casita es un centro de detención clandestino, de cautiverio, como dice, cautiverio, secuestros, robos, tortura, tormento hasta el exterminio, violaciones y desaparición forzada de compañeros de acá de Santa Fe. Es el centro clandestino de mayor magnitud del área 212. Uh-huh. Y como fue determinado por inteligencia militar, aliado a sectores civiles de la sociedad santafesina, de la alta sociedad, ha permanecido oculto hasta hace unos 4 años, que ya la tenemos perfectamente, los militantes lo tenemos perfectamente identificado. ¿Por qué decís los militantes como si fueran solo ustedes? Y sí, porque nosotros ya, es decir, por los diferentes testimonios que hay, de pruebas, el lugar está, como es contundente las pruebas que aseguran fehacientemente la ubicación del centro clandestino, en la parte de ubicación geográfica, en la parte constructiva, en la parte de funcionamiento. Lo que pasa es que, bueno, la justicia es la que se ha paralizado totalmente esto. ¿Oficialmente La Casita no está individualizada? Oficialmente no. No. Han identificado otras casitas que fueron puestas justamente por la contrainteligencia. Uh-huh. Y este reconocimiento que ustedes hacen, que decís que hacen desde 4 años, ¿por qué no es reconocido por el Estado? Y porque han optado por el silencio. Es tremenda la complicidad acá en Santa Fe. Yo la verdad que me estoy totalmente sorprendido, porque los medios de comunicación, es la primera vez que yo tengo la posibilidad de explicar esto en los medios de comunicación, acá en Santa Fe, totalmente cerrada las puertas, es un cepo que le han dicho a la opinión pública, uh-huh, a la ciudadanía santafesina. Mariano, esa casa, ¿qué era antes de ser un centro clandestino, si es que ustedes pudieron determinarlo? Sí, es una casa que fue construida por un militar, teniente coronel, allá por el año 1900, se terminó en 1911, lleva en su frontificio, lleva la Virgen, la imagen de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los militares. Uh-huh. Y allá por el 1954, 58, ya se la venden al juez de la comuna, juez comunal, se le dice, juez de paz, de Sauce Viejo, que es el distrito donde está ubicada esta casa, esta casona, y después este juez de paz con otros como es ciudadano ahí de Sauce Viejo, se la venden a una señora Elda Lucía Piovano, que era novia de uno de los integrantes del grupo de inteligencia. Entonces, desde ahí, nosotros suponemos que ya antes esta casa tuvo que haber sido construida con túneles uniendo varias casonas de lo que nosotros denominamos zona de enclave, que son más o menos unos un kilómetro, y había no había muchas casas en ese entonces. Estamos hablando por allá por la década del como es de 1970, había solamente unas cuatro o cinco casonas de este tipo ubicadas sobre la orilla del río Coronda. Claro. Y de ahí comunicada sí. Por el río con Anfibio de Santo Tomé. Mariano, ¿qué es ahora de esa casa? Y la han refaccionado, se le ha hecho... ¿Es una casa particular? Digo, sí, sí, una casa perteneciente a una familia tradicional de la alta sociedad santafesina. ¿Y por qué ustedes creen que... Digo, a ver, el Estado no ha escatimado recursos para reconocer los centros, hasta donde uno sabe, ¿no? Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Yo es la primera vez que nosotros aquí en este programa, que todas las semanas dedicamos a los juicios y a la cuestión de lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina, es la primera vez que tomamos conocimiento de que el Estado no quiera reconocer un sitio, un centro de torturas. ¿Cuál sería la razón por la que se niegan? Y bueno, acá estas alianzas entre sectores de inteligencia militar con la alta sociedad santafesina, lo que ha permitido ocultarla primero, y después hacer todo un trabajo contra inteligencia, y después dejar a la luz toda la corporación, el manejo que tiene la corporación judicial acá en Santa Fe. Es tremendo. Yo soy un gasista, pero no pensé nunca que iban a hacer tal trabajo así de ocultamiento y totalmente, como es, parcializado. ¿Vos eras militante en aquella época? No, yo en esa época era solamente allegado a un compañero de la JUC, que sí era un militante, yo era muy militante. Y bueno, esa era mi situación desde entonces. ¿Y por qué tu interés particular en ubicar este lugar? Y bueno, no, mi interés no solo fue mío, sino fue de otros compañeros que anteriormente lo tenían desvelado prácticamente a todos, a muchos, el caso de Alberto Tur, que era el profesor Alberto Tur, que falleció, pero hizo un trabajo, él la buscó mucho a la casa. Después también José Perasolo, que ya también está fallecido. A muchos compañeros se les dio, tuvieron ese interés de buscar esa casa. Y bueno, a raíz del testimonio que fui juntando, que los compañeros fueron aportando, tuve la posibilidad de cerrarlo. Claro. ¿Se sabe cuántos compañeros pasaron por allí? Bueno, la expresión del juez federal encargado en la causa Brusa, del TOF, del presidente del tribunal, López Arango, dijo que pasaron como 1000 personas, porque una de las preguntas que hicieron justamente la corporación judicial para solicitar las inspecciones de otras casas que no eran, y con tal de que las reconozcamos, eso sí, tenían casas con característica constructiva igual a la casita, pero ubicada en distinto lugar, en un lugar totalmente lejano del lugar cierto, opuesto. Y bueno, López Arango, cuando la fiscalía, y creo que los abogados de los imputados son los que proponen ir a inspeccionar la casa. Las casas, por supuesto, truchas. A ver si alguno de nosotros podía llegar a reconocerla, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, a ese nivel se llega la hipocresía que hay, el cinismo, ¿no? ¿Y cuál es la posición de otros actores, digamos, más ligados a los sobrevivientes, querellantes? Y bueno, acá se está dando una situación muy muy particular. Yo no creo que en otros lados se dé esa situación. Bueno, pero hay organizaciones, la misma. Lo que pasa es que eso, la Secretaría, por ejemplo, de Derechos Humanos de la provincia. Sí. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia fue conformada por un gobierno que tenía, como es, acuerdo con inteligencia militar. Sí, estamos hablando del 2000, del 2004 al 2007. La secretaría ahí en la provincia está dividida por zonas, por norte y sur, ¿no? No. Acá hay una secretaría, únicamente la secretaría de la provincia, que es la oficial. Uh-huh. Actualmente está Horacio Cautá de secretario. Uh-huh. Pero bueno, entonces de ahí empezamos a entender por qué la misma Secretaría de Derecho Humano de la provincia, mientras yo voy a testimoniar únicamente como testigo, me brindaron su apoyo e inclusive me dejaron abiertos los archivos de la memoria para acceder a ellos. Uh-huh. Sin embargo, cuando salta el nombre de la casa, quienes lo habitaban, todo eso, no me dan apoyo como en la parte jurídica, me niegan apoyo de patrocinio, nos cierran los archivos de la memoria. Entonces, bueno, queda claro de que, como es, de que esta secretaría obedece a un poder superior. Uh-huh. Que no está en los partidos políticos, está en un poder que se fue manteniendo de aquella época. ¿Dónde queda la casa? La casa queda en el distrito Sauce Viejo, en el departamento de la capital. El distrito Sauce Viejo está ubicado sobre el río Coronda y, como es, en la parte sur del departamento de la capital. Uh-huh. Es decir, bien cerca del aeropuerto. La casa está ubicada en uno de estos barrios que se llama Alto del Sauce y está dividido en tres barrios. Sería el barrio Monte Carlo, que ahí está ubicada la casita, y después estaba el barrio Costa de Sauce Viejo y Costa de Oro, que había otra de las casas alternativas, y estarían las casonas que están comunicadas por túneles, y más al norte estaba la casa de los Mántara, que es la casa, la estancia La María, toda ubicada sobre el río. Uh-huh. Y que eso sería bien en la línea del aeropuerto. Bien, Mariano Millán, muchísimas gracias por contarnos esta historia, que no deja de sorprendernos, la verdad, a mí me sorprende. Bueno, yo le agradezco muchísimo a ustedes, son los primeros que me han entrevistado, y pienso llegarme por allá, porque dentro de más o menos un mes que estamos tratando de divulgar este blog acá en Santa Fe, de hacer que lo conozcan los santafesinos, vamos a ir para Buenos Aires, uh-huh, a hacer algunas gestiones. Bien, te agradecemos. Igualmente. Gracias. Buenas noches a todos. Hemos charlado con Mariano Millán, un obviamente hoy un militante político, un gasista, según se presentó, de oficio, que da cuenta de esto, ¿no? De la del supuesto ocultamiento de un espacio que fue centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar, la casita. A mí me sorprende. Hago una aclaración, pero yo le pregunté si estaba dividida la Secretaría de Derechos Humanos en zonas en la provincia de Santa Fe, y en realidad sí está dividida en zonas. Nosotros varias veces hemos charlado con Nadia Schuchman, que es integrante de Hijos y que, digamos, está a cargo de la zona sur de la provincia de Santa Fe, que incluye la ciudad de Rosario. Y la zona norte de la ciudad, de la provincia, perdón, tiene otra secretaría, está dividida, lo que no deja de ser extraño, ¿no? Uh-huh. Digamos, que esté dividida la secretaría de ese modo. Lo vamos a continuar el tema. A mí me causa sorpresa porque no termino de entender bien. Está expresada en lo que relata Mariano, ¿no? Él, uh-huh, dice que hay una cuestión que tiene que ver con una alianza con una familia tradicional, que son los actuales dueños de esa casa, pero a mí igual no me deja de sorprender. Todo lo que estos compañeros fueron investigando acerca de la casita está reflejado en lavergüenzadesantafe.blogspot.com.ar. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger así a los inmigrantes. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yondo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Bueno, entramos al tramo final de Oral y público. La semana pasada, por supuesto que el programa giró alrededor de el hecho que llamamos sospechoso incidente que le ocurrió a Víctor Basterra en la Ruta 5 cuando volvía de la localidad de 9 de Julio de presentar la muestra fotográfica con las fotos que él rescató de la ESMA. Víctor volvió a contar lo que sucedió en aquel momento. No hay demasiados más datos, que digamos lo que queremos decir es esto, no hay demasiados más datos sobre la cuestión. La causa está en Mercedes y habrá que seguirla. Lo que sí, bueno, de todas maneras ahora creo que vamos a hablar con Víctor como para que él nos diga si él tiene alguna novedad. Nosotros en lo que estuvimos buscando tenemos algunos datos, pero que queremos chequear de mejor modo antes de hacerlo de información. Lo que sí a mí me sorprende notablemente la escasa repercusión que tuvo este hecho. Radio Nacional hizo una en el programa Visión Nacional del domingo por la mañana. Mi querido y respetadísimo, respetadísimo, pero al mango, Gustavo Campana, tomó la, digamos, parte del relato que nosotros habíamos hecho el viernes en la M750, en el programa que Gustavo conduce junto a Victoria Torres, Uno Nunca Sabe, y bueno, se interesó por la cuestión e hizo un editorial muy emotivo, muy emocionante sobre Víctor. Búsquenlo, si no, lo buscan en el Facebook, en mi Facebook, en el de Fernando Tevele, que ahí lo publicamos. No sé si lo publicamos en el de La Retaguardia, pero podemos hacerlo, porque el quien no tenga una real dimensión de quién es Víctor Basterra está muy bien rescatado en esos 15 minutos de radio increíbles que Gustavo ha sabido construir para contar esta historia. Más allá de eso, recibimos un llamado a partir de un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos de Radio Nacional, filial Bariloche, y después nada más, digamos. Página 12 por ahora nada, Infojus por ahora nada. Hemos hablado con los dos medios para ver si publicaban algo. Tenemos expectativas de que lo publiquen. Pero nos sorprende, porque en el mundo de los derechos humanos todos saben. Nora llegó hace poco de un viaje y hoy le pregunté si sabía, y por supuesto que sabía, que se lo habían comentado. Es decir, esto se divulgó en el microclima de los derechos humanos. Y el microclima de los derechos humanos incluye a funcionarios. Hasta donde yo sé, hasta esta mañana ningún funcionario había llamado a Basterra para preguntarle qué había pasado, o para ponerse a disposición, por ejemplo, para estar alrededor de la causa. Y la verdad es que eso a mí me sorprende sobremanera, porque hay una preocupación muy grande por mostrar. A ver, en Página 12 de hoy está contado que ayer la ESMA debió ser evacuada otra vez por una amenaza de bomba, la segunda vez en dos semanas, más otros hechos que aparecen denunciados en los medios que se interesan por estas causas, que en general son los medios ligados al oficialismo, al kirchnerismo. Sin embargo, la historia de Basterra, no, salvo estos casos aislados que yo les he contado, no ha trascendido. Y a mí me sorprende mucho. Me sorprende mucho porque además uno no deja de saber que Víctor tuvo una alta exposición en la disputa política por la ESMA, y no quiero pensar que es por eso que nadie se hace cargo de, aunque sea hacerle un llamado al compañero y preguntarle cómo está y qué le pasó. Porque además esto, está su relato en la nota periodística que nosotros publicamos, pero un llamadito, muchachos. O sea, no es un partido político, es un país. Y por lo tanto, en tanto funcionarios, deberían preocuparse porque uno de los testigos más importantes de la enorme cantidad de testigos que tiene la mega causa de la ESMA, que está llegando a su fin, sufrió un hecho por lo menos sospechoso. Y uno supone que el Estado, ese mismo Estado que hoy le dijo a Nora Cortiñas que no tiene noticias sobre su hijo, que no puede darle información sobre su hijo desaparecido, sí podría hacer algo para intentar saber si este muchacho que hizo lo que hizo, manejando un camión, disparando desde el camión, disparándole luego a la policía de Mercedes, pero con la protección de la policía de Luján, ¿quién es? ¿Quién es Barraza? ¿Qué es como se supone un empresario de un establecimiento frigorífico que fabrica salchichas y que tiene 10 empleados en Luján? Y si es eso, ¿qué hacía la ruta a esa hora? Saliendo de la banquina con las luces apagadas, con un arma de fuego y disparándole a los autos y disparándole a la policía. Es cuestión de aclarar un poco la situación, ¿no? Para un lado o para otro, para determinar si fue un atentado o para determinar que no fue un atentado, pero hay que aclararlo esto, no puede pasar como si no hubiera sucedido. A mí me siguen resonando las palabras del sueco la semana pasada cuando nos decía: Basterra no es López. Cuando desaparecieron a López, López era un simple testigo desconocido para el resto. Lo conocían solo los que estaban en la causa. Por supuesto que lo conocían los imputados. Pero Basterra es Basterra, digamos. No es un testigo de un juicio, ¿no? Es un tipo que es un emblema de dar testimonio y de haber sacado más de 150 negativos en varios días de la ESMA, arriesgando su vida cada vez que hizo eso. Y para los milicos esto no es poca cosa, porque si estamos ante el juicio más grande de la historia, es en parte importante porque Basterra hizo eso. Por eso hay tantos imputados en estas causas de la ESMA, comparado con otros juicios. Porque tienen cara, porque él les puso rostro. Y ellos no le perdonan que les haya puesto rostro. Entonces el Estado debería preocuparse por establecer qué sucedió aquella noche en la Ruta 5. O se van a preocupar solo con los que tengan afinidad política. Porque si es así, estamos en el horno. Y es probable que estemos en el horno. Es bastante probable que estemos en el horno en estas circunstancias, y que solo lo que importe es los propios, y que se haga esta división entre propios y ajenos, considerando ajeno a alguien como Basterra solo porque dijo que no quería un museo en la ESMA como el que hay. Bueno, no, nos vamos yendo, nos vamos a encontrar la semana que viene. Para seguir haciendo Horario Público. Chau, Euge. Chau. Una cosa sobre el cierre de este, en realidad, casi al principio de este programa, nos empiezan a llegar mensajes de los chicos que están en la toma de la escuela secundaria Rogelio Irurtia. Hay 8 escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires ahora. Les acaban de cortar los suministros de energía y de gas. Gas, luz y agua. Los 3 servicios, y les han dicho además que la Policía Metropolitana está al llegar, teóricamente, para desalojarlos. Vamos a seguir, por supuesto, en la continuidad de la radio, lo que sucede allí. Horario Público llega hasta aquí, bajamos la persiana y la seguimos la semana que viene para hacer lo que hacemos desde hace casi 4 años, desde hace más de 4 años, con este programa sobre los juicios a los genocidas. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.